En un programa anterior leíamos el mensaje de Carmen. Viajaba en el metro de Madrid revisando mensajes en su iPhone 8 Plus y un ladrón, usando la violencia, le arrancó el iPhone de la mano y escapó al abrirse las puertas del vagón. Estos días hemos recibido a la redacción del programa algunos correos preguntándonos qué hacer en estas situaciones. Con nosotros, Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo tenemos que reaccionar en estos casos? Bueno, lo siento mucho por lo que le pasó a Carmen y tristemente es una situación que pasa a veces. Pero bueno, la verdad es que aparte de la pérdida económica y de la pérdida sentimental, ¿no?, de todo lo que implica perder tu teléfono, porque tienes mucha información, muchos datos, es algo muy personal, hay que decir que hoy en día los dispositivos están muy bien protegidos. Por un lado, el caso de iPhone creo que es un caso más bueno que en otros dispositivos que, por ejemplo, no tienen identificación biométrica. En este caso, pues por un lado tengo la identificación biométrica, lo que significa que difícilmente van a poder acceder a mi iPhone, porque normalmente o se bloquea o lo tengo bloqueado. Con lo cual, es muy difícil que puedan acceder directamente a mis datos, porque debería yo desbloquearlo. Si no es así, si se lo han podido llevar desbloqueados, bueno, primero lo deberán mantener activo, que ya no es una tarea fácil. Por otro lado, es muy difícil que puedan hacer nada. Sí que pueden tener acceso a algún tipo de información mínima, la que podamos tener en alguna aplicación, pero aparte de eso, es muy difícil que puedan hacer compras, porque siempre te pide la autenticación con el Touch ID. Es muy difícil que puedan acceder con el Apple Pay, porque te pide la autenticación para hacer el pago, aunque sean pagos menos de 10 euros, que no necesitas PIN, o de 20 euros que no necesitas PIN, él te pide sí o sí la autenticación con el Touch ID, lo que significa que por mucho que intenten pagar no van a poder, van a necesitar que tú te autentiques. Por lo tanto, es muy seguro. Yo no creo que, llegado ese caso, puedan extraer mucha información. Pueden sacar imágenes, sí, tendrán acceso a las imágenes, pero luego necesitan conectarlo a una máquina y en el momento en que eso pase, ese iPhone, como ya ha sido denunciado que ha sido robado, se desactiva, se bloquea. Por lo tanto, es casi imposible que puedan acceder a esos datos. Lo pueden hacer, sí, existen formas, pero hoy en día es muy complicado. Apple ha puesto muchas limitaciones para que eso pase, sobre todo en toda la parte de compras y toda la parte de pagos. Eso es casi imposible. Y por otro lado, nuestros datos están securizados, tenemos acceso a las cuentas, podemos cambiar esas cuentas en el momento que eso pasa y a su vez, bloqueando el iPhone, no van a tener acceso a él. Y luego, ese teléfono está bloqueado, es muy difícil que puedan hacer nada con él hoy en día. Para tranquilizar aún más a nuestros oyentes, si nos roban el iPhone, ¿qué acciones debemos hacer? Bueno, no creo que tengamos que tener alarma ni que nos genere una situación de preocupación. Es verdad que cuando pasa, pues uno se preocupa, como es lógico, pero no más allá de eso, porque en realidad Apple ha contemplado este caso. Es algo que está contemplado, que los ingenieros conocen, saben que puede pasar y es un proceso, entre comillas, normal en el que se piensa todo y se diseña todo pensando en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué acciones? Bueno, yo creo que lo primero es sí, buscar mi iPhone, es una opción interesante. Otra es bloquearlo lo antes posible, porque eso hará que no puedan tener acceso a él, hará que ese iPhone sea totalmente inútil para esa persona. Luego diría, ¿qué más cosas? Bueno, si queremos tomar precauciones, pues entonces cambiar los datos de acceso a las cuentas, ¿no? Podemos cambiar el password de iCloud, podemos cambiar el password del correo electrónico que tengamos y luego finalmente, en principio no debería ser necesario, ¿no? Porque esos datos no son públicos, no son visibles, no tienes acceso a ellos sin el Touch ID, pero si se han llevado más cosas que el iPhone, por ejemplo, nuestra tarjeta de crédito o nuestra auto, o nuestra mochila o nuestro bolso, pues entonces sí que es necesario pues, cancelar cuentas de tarjetas de crédito. Pero si no, no sería ni necesario. Cambiando el acceso con passwords sería más que suficiente como medida de precaución, no porque realmente puedan acceder a ellos. Uriol, gracias por tranquilizarnos y explicarnos qué acciones debemos hacer ante el robo de un iPhone. Muchas gracias a ti, Jaume, y me podéis encontrar en lordudum.es. Sintonizas Territory Mac.